pasar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo. ¡Buenas! Bienvenidos a Pepe, propiedad privada, su programa de radio para personas pensantes, republicanas y amantes del orden, con la atención de quien les habla, don Mario Conforme. Pero cállese que usted es un asistente. A ver, empecemos con el programa. Gracias, perros heroicos, que supieron morder donde había que morder, lamer donde había que lamer y morir. Buenas. ¿Qué tal? Estamos aquí en otro programa de Pepe, propiedad privada. Tu programa de radio, el espacio del militante de derecha. ¿Cómo le va, don Quique? ¿Cómo le va, Emilio? Un placer para mí estar acá. Bueno, muchas gracias, para nosotros también tenerlo como invitado. En un gesto de privacidad impresionante. Hoy, aquí en el espacio militante de derecha, tenemos una invitada de lujo. Muy linda, señora. Sí, además vio qué linda que se vino vestida, ¿eh? Con todo respeto se lo digo, ¿eh? ¡Ay, muchas gracias! Es nada más ni nada menos que la señora Martita Essen de Teflón, de la Fundación... No voy a corregir. Dígame. Margarita. Margarita, disculpe. Tendría que haberlo imaginado porque usted es una flor. Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo que es este muchacho! ¿Qué edad tiene Margarita? No se pregunta. No se pregunta. Eso es un atrevido. Es un atrevido, es mal educado. ¿Por qué? Discúlpeme, señora, ¿eh? No quisiera meter en terrenos que no me competen. Se nota que la señora tiene las lolas hechas. Creo que este es un programa serio, no vamos a hablar de esos temas. Esos temas los dejamos. ¡Es un atrevido este hombre! ¡Mira! Bueno. ¿Matecito? No, muchas gracias. No tomo mate. No toma mate. La señora, recordemos que es de la Fundación TEP, que es Trabajar es Vivir, y es ciudadana de Recoleta. Por supuesto. La República de Recoleta. Sí. Y la hemos invitado por la injusta represión policial... A esa fábrica de trabajadores en Villa Celina. ¡Epa! Me gusta que de alguna manera empiecen a tomar conciencia de algunos temas. ¡Pero por supuesto! Por ejemplo, ahí había menores trabajando. ¡Y está muy bien! ¡Están fomentando la cultura del trabajo! O sea que la policía, Actuó mal. Actuó mal en reprimir. ¡Pobre dueño que le está dando trabajo a esa gente! A ver si entiendo. ¿Cuál es el planteo de la fundación? Estamos a favor de las 12 horas de jornada de trabajo. 12 y 14. Y 14 acá, también, en claro. Este caso había gente de 14 horas. Porque eso al... Bueno, 14 mejor aún. ¿Y usted está en contra porque la policía qué hizo? ¿Cerró el lugar porque había trabajo esclavo? ¡Se la reprimió! Se la agarraron con el pobre dueño de esa fábrica. Que lo que está haciendo es darle trabajo a la gente. Pero por supuesto. Ah, ok. A los niños. Había niños de 6 años, 12 años, trabajando. Es que se le pagaba un sueldo además. Ah, ¿sí? ¿Cuánto más o menos? El sueldo de los menores era 800 pesos por mes. Para un pibito de esa edad es una fortuna. Pero claro. ¿Usted pregunta, Emilio? No, responde. Pero además. ¿Y cuánto ganaban los mayores? Los adultos, 1.500 por mes. Ahí está. 1.500, ¿cuánto es la canasta básica? No tengo el dato acá. Pregunte, a ver ahí. Pregunte a los oyentes. ¿Cuánto es? ¿1.350? ¿1.400? Yo con 600 ganaba 1.500. ¿Usted gana 600 pesos, Emilio? Sí, cuando hago horas extras. ¿Si no gana menos? Sí. ¿Cuánto? 400, pero acuérdese que tengo casa y comida. Ah, es cierto. Y restos de comida que me da Don Mario. Así que, Margarita, un atropello contra el dueño de la fábrica. Es un atropello, pero totalmente. Bien. ¿Qué opina de que en esa fábrica trabajaba gente indocumentada? Muy bien. Excelente. Pero fíjese, usted razónelo desde este lado. El hombre le estaba dando trabajo, ¿sí? A gente que no tenía documentación. Ah, claro. Que... Gente como este hombre son los que hacen la patria grande. Pero por favor. Ah, es un patriota el tipo. Pero este. Por supuesto. ¿Ah? Es un genio. No lo había pensado desde ese punto de vista, ¿eh? No, pero. Llamar a la policía. ¿Para qué trabaja? para el, la comunidad de Viera. Divino. ¿A orden de quién? De la, del, y depende del Ministerio de Justicia, ¿no? ¿La Federal del Interior? No, no creo que pasó Justicia. Oh, pero... Del Estado Nacional, sí. Oh. Sí, del Estado. Sí. Provincial o Nacional. Muy bien. Sí. Ahora está la policía además metropolitana. Sí, porque fue la policía provincia ya. Ah, ah, claro, porque fue en La Matanza, ¿no? ¡Claro! ¿Para quién trabaja? Al Estado provincial. Ay, el Estado no quiere que trabaje esa gente. ¿Ah? Les pega lo de... Al Estado le conviene que esa gente no trabaje, que sean piqueteros y después poder decir que hay piqueteros que no quieren trabajar. ¡Claro! Es una paradoja, una vuelta... ¡De rosca! De rosca. Qué bien que se llevan ustedes dos, ¿eh? ¿Se conocen de antes? Sí, la señora ya estuvo acá. Ah, estuvo en el programa, es cierto. ¿Sí? Está teniendo la memoria de un pollo. Es cierto. Pero no, pero se conocen, digo, porque hay una relación como amistosa. No, no, la señora es muy amiga de Don Mario. Ah. Y... ¡Ay, a Don Mario lo conozco de toda la vida! Sí. Yo la conozco de alcanzarle cosas a la habitación y todas esas cosas. A la habitación, ok. No sé, Emilio, es su programa. Bueno, cuéntenos de los menores, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja de que un menor vaya a trabajar 12, 14 horas en vez de ir a la escuela? Se está formando lo que sería un obrero desde su formación. ¿Ah? Usted, imagínese, a ver. Pongamos árbol que nace torcido, ¿qué dice? Está mal. Jamás su tronco endereza. ¿Sí? Bueno, si usted lo encamina a ese árbol, le pone un tutor al lado, le pone un palito que lo guíe. ¿Qué pasa con ese árbol? Crece fuerte. ¡Y hacia arriba! ¿Eh? Bueno, eso queremos con los jóvenes. En este caso con los chicos. Sí, y son jóvenes, ¿no? Sí, muy jóvenes. Claro. Yo creo que la mayoría de los chicos que van a la escuela, cuando sean grandes, van a ser trabajadores. ¡Obvio! O sea que lo que están haciendo es ahorrar una cantidad de años y gastos en útiles escolares y todo, ya siendo trabajadores desde chiquitos. Pero además, salen de la escuela, ¿no? La escuela la tienen que hacer. ¡Ay, sí! Aunque sea en el horario que le queda después del laburo. Pero la escuela la tienen que hacer sí o sí. Porque un empleado que no sabe sumar, no sirve. Eso es así. Bien, bien, Emilio. Creo que es así. Y agregaría que un empleado siempre tiene que sumar y multiplicar y nunca dividir o restar. ¡Muy bien! ¡Qué bien, Emilio, eh! Está como mucho más suelto, ¿eh? A usted no. La vez pasada que usted vino, él no era este periodista que vemos hoy. No, me ha dicho. Pero lo que pasa es que Will le ha pasado muchos apuntes. Ah. Sí, los jueves estoy charlando más con Gustavo Silvestre, ya se queda en la cocina conmigo y me va dando cositas para que vaya diciendo. A ver, por ejemplo, digamos, un chico que sale de la escuela y tiene la habilidad de plásticas. Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Qué se hace con la plástica? Se corta, se agarra la tijera, se recorta, ¿no? Un artista. Lo ponemos a cortar telas. Ahí vamos derivando gente por su especialidad. ¿Ah? Por ejemplo, el chico es bueno con la masa. Por ejemplo, se escuchan golpes. Con el martilleo. Sí. Siempre es un chico. ¿Qué hacemos con ese? A la construcción, directo. ¿Ah? Bueno, es una posibilidad, ¿no? Tiene que tener un agregado de tener la tez oscura. Sí, no. ¿Para qué? No entiendo. Para la construcción. Obvio. No entendí. No, sino va directamente. Morocho. ¿Pero por qué para la construcción? No sé, no entiendo el planteo, Emilio. Yo la otra vez jugábamos con Don Mario para no aburrirnos en un viaje largo a una de sus estancias que hicimos. Y todo donde había obras de construcción, contábamos cuántos morochos y cuántos rubios y ganaron por lejos los morochos. Sí, ¿no ves que los empleados de la construcción tienen siempre el casco de qué color? Amarillo. Ah, ¿y los blancos? Amarillo, no sé. No, el casco blanco es del ingeniero, el casco blanco es del maestro mayor de obras, del encargado de piso. No, ¿por qué le dan casco blanco y al otro casco amarillo? No lo sé. Tiene que haber una diferenciación. Supongan, ¿se cae el edificio del rescate? ¿Quién rescatan primero? A cualquiera. No, el de casco blanco. Sirve más para futuro. El blanco. Sí, por supuesto. Okay. Sin el de blanco, el de amarillo no hace nada. Y yo creo que el de amarillo igual le gusta tener el casco amarillo porque es como ser rubio por unas horas. Totalmente, claro. Es polémico lo que están diciendo. No. Para nada. Okay. Es como una estadística. Haga el ejercicio que hicimos con Don Mario de ir contando y va a ver que es así. Bueno, esperemos que nadie no esté escuchando esto porque va a tener problemas, Emilio. No pasa nada. Bueno, dígame. No sé, si quiere cerrar con una conclusión de estos hechos acontecidos en Villa Celina, se lo agradecería. Pero en este momento me pongo un poco más seria. Espera que me estoy acomodando. Ahí está. En este momento me pongo un poco más seria. Y digo, los saneamientos son programados por quién. Lo dejo en el aire, ¿eh? Los saneamientos a los talleres clandestinos. ¿Es como una pregunta que deja en el aire? Sí. Bueno, entonces... ¿Quién los manda? Vamos a ver si nosotros también conseguimos dos entradas y los oyentes que vayan llamando y que digan quién creen que mandan los allanamientos. Bien. ¿No? Entonces, ¿tenemos tema musical? Vamos a pedir un temita musical porque se lo vamos a dedicar a la señora. Le vamos a agradecer por haber venido. Bueno, muchas gracias. Mándale un saludo a María que yo me tengo que ir volando ahora. Le agradecemos habernos decorado este rato de programa con su belleza y con su simpatía. Ay, pero qué excelente que... Vamos a escuchar de Huff, dedicado a usted, señorita Margarita. Huff. Blues Esclavo. Ay, qué buen tema. Ya le gustó el título. Muy bien. Despierto a la mañana, me despierto una vez más. Me despierto a la mañana, me despierto una vez más. Esta vez ya se hizo tarde, tengo que ir a trabajar. Ya tomé mi desayuno, solo agua y un pedazo de pan. Ya tomé mi desayuno, solo agua y un pedazo de pan. Pues jamón y mermelada hace tiempo que quedaron atrás. La escarcha de la mañana penetra la planta de mis pies. La escarcha de la mañana penetra la planta de mis pies. Buenas. Estoy dejando un momento de tensión y me dicen, ¿qué está pasando? Además, es un programa. Obvio. Lamentable, como siempre. ¿Por qué, don Mario? Es lamentable. Dos cosas mal. ¿Se quiso levantar a la señora? No, jamás, don Mario. Mire, yo lo veo. La miraba, Emilio. ¿Y vos también? ¿Cómo le vas a decir que la teta está hecha, hombre? Pero era... Tenía escote la señora y... Me llamó la atención. Es una señora grande. No parecía, ¿qué edad tiene? Otra, le preguntaste la edad. Bueno, soy periodista. Finalmente nos va a hacer quedar mal con todos los invitados. Es un mal periodista. Saludar a una mujer ya le pregunta la edad. Saludar a todos los periodistas en su día. Fue ayer el día del periodista, Emilio. Felicidades. ¿A quién? A todos los periodistas. A Emilio, va a saludar. Es el periodista. No, yo no soy un periodista. Yo cubro el espacio. Cuando está don Mario, yo siempre hay alguien. Cuando no está, alguien tiene que ponerle el pecho a las balas. Y vengo yo porque don Mario me pidió que no lo deje solo a usted en el espacio de él. Pero por supuesto. ¿Cómo le va a don Mario? Muy bien, enojado con este. No sé para qué lo trae. Estuvo revelando cuánto le paga. ¿Quién? Emilio. Sí, porque estoy muy agradecido. La verdad que cobro muy bien. ¿Vio? 400 pesos suena poco. Casa y comida. Pero después de las 18 y horas... Y ropa. Después de las 18 horas me las cuenta como horas extras las demás. Ah. Sí, generoso. El tema que siempre quería revelo es el tema de los hermanitos de Emilio, ¿eh? Y ese tema que en algunos medios está circulando, que pueden llegar a ser hijos de usted. Bueno, no sé. Yo no puedo decir esto. Ese caso todavía no se resuelve, ¿eh? Por supuesto que no. Habrá que probarlo. Habrá que verlo. Les quiero hacer desde este micrófono. Gracias, gracias por porque nos hemos metido en la radio. Con este programa, Pepe. Nos hemos... Sé que estamos calando profundamente dentro de la gente. Sé que está circulando por nuestro sentido. Sí, pero bueno, desde este lugar, desde el lugar que me da la gente, le quiero hacer un repudio a Mirta. ¿A Mirta Legrand? ¿A la señora Mirta que estuvo el jueves en su casa? A la señora Mirta Legrand. Hay pelea en la... Tuvimos una discusión. Pero son diferencias. Pero yo le dije, te lo voy a hacer público. Está muy bien. ¿A qué se debe la pelea con Mirta? Por el Colón. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó en el Colón? Ella estuvo ahí... Muy bien, una señora de la cultura. Sí. Pero dijo que se iban a meter en los viseros. Ah, eso dijo, ¿no? Que cada tanto dijo igual, ¿eh? Que ¿cómo cada... dijo? Dijo cada tanto que iban a ir unos villeros. Nunca tienen que ir. Cada tanto, sí. No, van a romper todas las sellas. Pero cada tanto... Pero llévenlo al Gaumont. Al Gaumont. ¿Van a romper las sillas o van a pegar los chicles en la silla como cuando uno va a la... ¡Va a quedar olor a negro, hombre! ¡Va a quedar olor a negro! Emilio, Emilio no, Mario, por favor. Este programa va directo al INADI, ¿eh? ¿Cuándo? Lo que están diciendo son barbaridades. No, hombre, no, sabes que no. Bueno, llego tarde porque me reuní con Macri. ¿Con Mauri? Con Mauricio, sí, hoy. Hoy, a la mañana. 8:30, desayuno ahí, con todos. ¿Y el tema? ¿Eh? La verdad es que quiero que me alquile el Colón para el cumpleaños. ¿Ah? Y Mauricio me dijo que no, no. De ninguna manera. De ninguna manera, me dijo. No te lo puedo alquilar, a vos te lo presto. ¿Cuántos años cumple, Mario? ¿Quién? Usted. No te puedo decir todo. Así que vamos a estar festejando su cumpleaños próximamente en el directo del Teatro Colón. Imagino que vamos a estar invitados todos los que hacemos la radio. Y pueden venir a ayudarme. Qué poca imaginación que tiene. Pueden venir a ayudarme con las refacciones que hay que hacer. ¿Ah? Sí. ¿Cómo es una fiesta de la derecha? Es una fiesta zarpada, que tiene, ¿no? Carnaval carioca. Es muy 90. Sí, muy 90, claro. Sí. Sushi, arrolete. No, y pizza con champán. Ah, mucha. Mucha. Champán importado. Obvio. Se sabe que acá no hay champán. Son vinos espumantes. Mucho karaoke. Y Macri cantando Queen. Eso está. Eso sí, es. Macri cantando Queen, sí. Ah, pero... Sergio Denis, sí. Cacho Castaña. Ah, está bien. Pero... Cacho Castaña siempre está ahí. Ese es un hombre que... firme a la derecha. El que se suma es Hanglin también. Ah, Hanglin. ¿En bolas? Como quiera. Y en algún momento de la fiesta, cuando empieza a chupetear, imagino que está de Narváez, reparte, ¿no? No, se come ravioles ese día. No, sí, pero en privados. Y una persona se ofreció para hacer Póngale la cola a la chancha. Ah, sí, es verdad. Okay. Una persona muy amiga del señor Mario. Sí, va a venir Sexy Casirio. Al programa. Con Luli Salazar a hacer... Upa, Luli con Redrado. Sí, Redrado está invitado. Sí, porque está con Luli. Pues. Emilio, Luli, bombonazo. No sé. Yo igual tengo que ir a hacer la parte gastronómica. Ah, bueno. A Luli se le acerca un fósforo y ten cuidado. Sí, así que... Ten cuidado con Luli porque es un actor de esa señora. Arde el plástico mucho, ¿eh? Ok. Y bueno, el Cabezón Duvalde va. Obvio. Obvio, ¿eh? Va con su séquito. Sí, igual. Ah, muy bien. A mí igual me hace acordar. ¿Usted nunca leyó las aventuras de Obelix, Asterix? No. Sí, la leí, claro. El de la aldea, que lo pasean, que todo el tiempo es como el rey, lo suben arriba del coso y lo llevan siempre arriba. ¿Y ese es el Cabezón? Ese es el Cabezón. Está por encima de todos. Muy bien. Estoy muy enojado también, desde acá le digo. Error periodístico en el programa de Grondona. Ah, pero está denunciando. Me vine con todo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Grondona? Es que se están poniendo medio de centro. Upa, ¿lo está acusando a Grondona de ser de centro? ¿No viste el programa? No. ¿No mirás? No. Qué atrevido. Me lo dice en la cara. Por eso está siempre tan desinformado. Claro, por supuesto. La invitada es a Esther Goris. Uy, perdón, eso lo vi en algún canal. La evita acá. Bueno, bueno. Es lamentable, ¿no? Él no vio lo que dijo, lo dejó sin palabras. ¿Esther Goris a Brondona? Sí, yo creía que tenía una CB en ese momento, ese hombre. ¿En vivo y en directo? Sí, le estaba por venir algo. Lo vimos con... Emilio. Para mí fue un error de producción y tendrían que haber cortado enseguida las imágenes. Un corte de transmisión, algo. Claro, se me cae la señal, le vas a ver. Y bueno, pasó algo. Emilio, por lo que yo hablé antes con él, quería hacer como, no sé, como una respuesta a alguien. Se lo vi muy enojado a Emilio temprano. Emilio temprano en la radio, a diferencia de usted, Mario, ¿eh? Pues, yo vine temprano porque lo dejé 8:30 en la reunión de Macri. Sí, a mí me gustaría responderle a un tal Pepito Cibrián. Un hombre de la cultura. Le voy a responder como don Mario me ha enseñado siempre. Es un hombre gay. Le voy a responder desde la cultura. Y Pepito. Es un hombre gay. Yo digo algo. Vamos a hablar sobre matrimonio gay. Pasa a dar su posición Pepito. ¿De qué lado está? ¿Fueron a la marcha antes de que haga su respuesta? ¿Fueron a la marcha a favor de... Sí. ¿O en contra del matrimonio gay? Estuvimos ahí. Sí, por supuesto. Ah, junto a la familia. Pues supuesto. ¿Cómo salen senadores eso? No sale. ¿No sale? ¿Emilio? Dios quiera que no salga. Dios no lo permita. No, Dios ya dijo que no. Lilita se comunica y Lilita avisó. No sale. Entonces, ¿le va a responder a Pepito? Le voy a responder desde la cultura. Yo me tomé el atrevimiento de escribir un poema. ¿No tenía ese perfil culto de Emilio? Hay muchas cosas que van a ir descubriendo de a poco. Porque aparte para... Pero además que se está formado conmigo. O sea, le bebé culto. A usted sí, pero... Ah, bueno. ¿Este muchacho? Sí, es un hijo directo. Estoy desde muy chiquito con él. Hay pocos pensamientos propios dentro de esa cabeza. Muy bien, pero 18 horas por día, Laura, ¿cómo hace para leer? Me lee, trabajo. Además, lo que no le dije fue cuántas duermo. ¿Cuántas? De 18 quedan 6. Claro, quedan 2 horas. Yo tenía a alguien que admiraba mucho que dormía 4 nada más. Se fue. Bernie, se nos fue, una gran pérdida. Un día podríamos recordar a todos los que se fueron, ¿eh? Y mandarle saludos. Cuando hagamos la entrega de los premios PP. Ah, podemos hacer todos los que fueron cayendo en el año. Decí que esto es radio, ¿por qué no? Porque si fuera tele, haríamos... No, que estamos pidiendo la tele. Fondo negro. En cualquier momento se viene el PP para la televisión. Ah, muy bien. Entonces, la respuesta de... A ver. He escrito un poema. Muy bien. Se llama... Voy a tratar. Se llama... Nací de un pito macho. Ok. ¿Cuánta poesía ya en el título? Mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá, ahí abajo tienen gancho. Yo nací de un pito macho. Juego a los soldaditos y hago asado. Voy al fútbol con los muchachos. Yo nací de un pito macho. Pito macho el del carnicero, el del obrero, el del trabajador del puerto. Pito macho el del plomero, el del granadero. No así el del peluquero. Pito macho el del fletero, el del sodero, el del relojero. Pito macho el del albañil. No así el del albañil. El del bailarín, perdón. Pito macho sano, que hablas y dices, mira esa mina, y te pones firme y te llenas de vida. Pito macho enfermo, vení a la cancha, al boxeo, al puticlub, que te recuperaremos. Porque hago pis parado, juego al valero, al trompo, nunca a la rayuela o a las muñecas. Lo digo orgulloso y me la banco. Yo nací de un pito macho. Increíble. No puedo seguir, me quebré. No lo actuó. Es una emoción. Sí, muy bien. No lo actuó como bien. Como Pepe Cibrián. Pero Pepe Cibrián es maricón. Pepe Cibrián lo amaneró, digamos. Yo no lo voy a amanerar. No, es macho. Esperemos, ahora llamemos al diálogo. Podemos un día, esperemos que se resuelva el tema este, ¿no? Que haya una comunión entre distintos espacios. Una comunión, no, no, sin comunión. Las comuniones son hombre y mujer. Ah, bueno. Obvio. Vamos cerrando por el día de hoy. Muy bien. Me están haciendo señas, me parece un teatro de títeres, ¿cierto? Es muy loco. Un tema musical, ¿cómo cierran su micro? Oh, ahí cerramos como siempre. La marcha. Bien, escuchen. Gracias por estar acá. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido, Kike. Gracias a usted por acompañarnos. Voy a estar siempre que lo necesite. Y bueno, y finalizamos este programa como hemos dado de llamar Pepe Propiedad Privada. Tu programa de radio. Emilio, hasta el martes que viene. Un saludito a todos, ¿eh?